olvidarlo. Me llegó el amor, ya no te tengo aquí conmigo. Porque no estás a mi lado, sabes cuánto te extraño. Y yo te dije adiós, pensando que el mundo era mío. Y me equivoqué, al pensar que no me querías. Y hoy que siento que ya no eres mía, me he dado cuenta que ya es muy tarde. He comprendido que es muy tarde, pues sé que otro ocupa mi lugar y te da lo que no supe dar. Muy tarde, duele saber que ya es muy tarde, pues el destino me ha jugado mal, me ha quitado la felicidad. Te buscaré, no voy a dejarme morir de amor. Voy a pelear sin compasión. Voy a pelear sin compasión.